desde las profundidades de la tierra, atravesando el dial como una flecha, directo a tus tímpanos, brotan los acordes terrenales en la Radio Manque 102.9. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Acordes Terrenales en la Radio Manque 102.9, sembrando autonomía y libertad en el Radio Control Don Rafa, poemas y fotografías. Ah. Y tenemos una invitada especial este día, a una contemporánea, podríamos decir, generacional. Ella es María José Cádiz. ¿Cómo está ahí, Coté? Hola, Loreto, muy bien. ¿Vas a escuchar un poquito? A ver, sí. A ver. Súbale un poquito ahí. Ahí tenemos. Ahí tenemos el micrófono. Sí. Hola, Coté, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a la Radio Manque y a Acordes Terrenales. Les recuerdo que Acordes Terrenales es un programa dedicado a los artistas locales de la ciudad de Rancagua y sus alrededores. Coté, cuéntame, ¿tú naciste aquí en Rancagua? Sí, ¿sí? Yo soy rancagüina, nacida y criada acá. Acá. Igual he vivido en otros lados, pero claro, como... Si a ti te preguntan de dónde eres... No, rancagüina, totalmente. Sí. Rancagüina. ¿Y en qué otros lados has vivido? Estuve viviendo en Temuco. ¿Ya? El primer lugar al que me fui a Temuco, como a los 18, ¿ya? Dos años. Después me fui a Valparaíso, uh-huh. Estuve un año. Después viajé, estuve viviendo en Buenos Aires 3 meses, uh-huh. Y después volví a Rancagua. Y ahora tengo una vida como media dividida porque vivo en Santiago y Rancagua. No, estás dividida entre una dualidad que la vive mucha gente igual. Y sobre todo si viven de algo que está relacionado con el arte. Aquí hoy te invitamos por tu música. Uh-huh. Y me gustaría saber, antes de que empecemos a hablar de la música, porque de eso se va a tratar todo el programa, me gustaría saber si tú te has dedicado a hacer otras cosas ligadas o no al mundo artístico. Háblanos un poquito de tu vida con respecto a eso, con respecto al arte. Sí, en realidad igual tengo como... un bagaje súper amplio. mira, lo primero que me fui a hacer cuando me fui a Rancagua, me fui a estudiar a la universidad, uh-huh. Y me fui a estudiar antropología. Ya. De ahí estuve 2 años. ¿Cuándo te fuiste a Temuco? Sí. Ya. Me iba súper bien, pero había algo que estaba así como un poco en deuda conmigo misma. Y claro... Hasta ese momento yo igual había hecho cosas relacionadas con arte, había como que me interesaba mucho el teatro, cuando era chica como que mi sueño era ser actriz, también había estudiado piano un tiempo, uh-huh. Con el Jeremías acá, uh-huh. Jeremías Cáceres. Maestro de maestros. Maestrazo. Sí, estuve, sí, pues. Rafa quiere puro meter la cuchara. La meta lo más que la meta. Claro, sí. Y ahí estuve, me acuerdo que estaba como, tuve como una crisis en el colegio y me retiré en tercero medio. Ya. Y estaba como harta del colegio, como que iba al colegio. ¿Del sistema educacional? Lloraba, sí, pues totalmente. Como que me sentía así mucho perdiendo el tiempo, como sin interés en realidad. Ya, no estaba motivada en el fondo. No, para nada. Entonces ahí como que le lloré la carta a mi familia, uh-huh. Y me dejaron retirarme ese año. Y ese año, claro, como que me metí a estudiar piano con el Jeremías y estuve como enfocada en eso. Y tuve como un par de presentaciones, pero después como volví al colegio no continué y ahí quedaron un poco esos estudios. Y claro, ahí ya había participado como en una obra de teatro que habíamos hecho, de danza teatro, que habíamos hecho con la Natalia Goicolea, yeah. Y la Francesca Godoy, una amiga. Yeah. Un saludo para las chiquillas. Un saludo para las chiquillas, totalmente. Y claro, eso era como un collage bien vanguardista de lo que... Ya, pero ahí, ¿dónde se juntaban? No sé. Ahí nos juntábamos que... ¿Dónde empezamos a ensayar? En un sindicato que hay en La Rubio. En la población rubia. Claro. Un sindicato que hay. Oh, sí. Me gustaría conocer ese sindicato. En realidad, claro, todo esto pasó porque la Natalia como que tiró un proyecto y ella estaba como metida en el mundo de la danza. Yeah. Y a mí me gustaba harto, pero como que no había explorado tanto. Y la apañaste, ¿no? Claro, como que ella necesitaba, como que, claro, el proyecto era ella sola bailando con unos músicos, pero después como que quiso integrar otras cosas. Uh-huh. Y claro, y ahí entramos nosotras a bailar. Y sí, pues bueno, igual, claro, también había estado estudiando guitarra sola, con un libro. Empecé a estudiar guitarra con un libro. Autodidacta. Totalmente. Y después, claro, salí de todo este mundo y me metí a la universidad a estudiar algo que era muy cabezón, como muy científico, muy... Bueno, igual es como bien hermano de la sociología, pero también era como bien... harto rollo mental, pues, ¿cachai? Estudiar mucha lectura, demasiado explotación del intelecto. Ya. Entonces, claro, estuve ahí, me gustaba, me iba bien. ¿Y pero qué también fue? Necesito saberlo. Como... ¿Te da vergüenza? ¿Te da lata? No, ¿pero qué fue qué? ¿Qué fue? No, lo que estudiaste, po. Ah, antropología. Que... Ah, antropología. Sí, ah, ya, sí. Yo estaba pensando como... Ya, sí, claro, la antropología está dentro de las ciencias sociales. Ya, sí, po, continúa. No, antropología, claro. Y es una carrera hermosa en realidad, pues, pero también como que nunca le vi mucho... mucho mundo, como, o sea, no me veía yo como en ese campo laboral en realidad. Ah, ya. Como que tenía muchas fantasías súper ideales de irme como a viajar y escribir libros y como cosas así muy... En realidad los antropólogos no viven de eso. Y que es difícil vivir en Chile y ser investigador o deportista, sí. O artista. Bueno, sí. Cualquiera de esa triada es sí, terrible. Heavy. Es una lucha en realidad. Yo lo siento como... Bueno, entonces salí de ahí, me fui de ese lugar. Ajá. Adiós. Como que empecé a leer unas cuestiones así muy llama más chamánica y me llevé la guitarra para Temuco y ya fue así como ya no, esto ya no va conmigo. Así que ahí me fui, po. Y me fui a vivir a Valpo y ahí empecé a darle como más rienda suelta a la guitarra. Ya. Y eso fue el año 2009. Ya. Harto rato ya. Sí. ¿Y ahí empezaste a hacer música o a experimentar? A experimentar con el uh-huh. instrumento. Bueno, también estaba en Valparaíso, entonces era como todo mucha estimulación para eso. Uh-huh. También como que en ese tiempo hubo una camada así de cantautores, no sé, como que salió la Camila Moreno. Ah, claro, toda la generación del Chinoy, Casquivano. Y yo estaba como ahí en Valpo y era así como, oh, qué poderosos. Uh-huh. Igual, claro, siempre también escuchando harta otra música, po. Y claro, como que lo primero fue la guitarra y después... Lo primero fue el piano. Lo primero fue el piano, sí. Lo primero fue Chopin cuando era chica. Para entrar a conversar. Sí, sí. Sí, es cierto. Me cambiaste la historia. No, perdón, pero ya, estábamos en Valparaíso y tú estabas experimentando con la guitarra. Y ahí pasaste del mundo de la danza, de la antropología a la danza a la guitarra, uh-huh. del piano a la antropología, de la danza a la guitarra, ¿ya? Uh-huh. ¿Y? Y siempre hubo algo como con el cantar, como ¿ya? que me acuerdo que en ese tiempo veía como... Tuve unos profes de teatro, la Consuelo Miranda, que cantaba ¿ya? caleta, sí. y era así como, uff, qué poderoso cantar, así como que siempre fue una cosa muy... Me llamaba mucho la atención y yo también, mucha de la música que escuchaba era con cantantes, me gustaban mucho las como letras. Entonces, ahí surgió la idea de estudiar canto. ¿Ya? Claro, y ahí como que postulé un taller en el Balmaceda 1215 en Valpo. Uh-huh. Y claro, entré y ahí estuve como de principio a fin haciendo un taller de cantos de la tierra, se llamaba. Qué bonito. Y mi profe era la Cata Blanco, que ahora ¿ya? canta en Tefiret, no sé si la cachai. No, que la es verdad, como no. una banda de rock progresivo. De acá de Chile. De Valpo, claro, que ahora le está como yendo bien. Y claro, ahí estuve estudiando canto y... después solo empezó a darse como la asociación con la guitarra, po. Igual, claro, siempre tiene mucho que ver el canto como con lo escénico, ¿no? Como con una cosa bien expresiva. Claro, es que el instrumento pasa a ser directamente el cuerpo. Claro, entonces es está en ti y, uh-huh. y tenés que... El uno tiene que transformarse más o menos para poder así abrir bien la boca y gesticular y abrir los ojos, cerrar los ojos, no sé, pues como... Y ser, claro, lo más histriónico posible, para que salga sí, la voz. Como que te posee. Sí. El, creo que es la forma o la expresión musical uh-huh. más... Como que posee al artista, creo uh-huh. yo. Porque la guitarra, porque hay gente que toca muy bien, pero están así como que no se mueven. Y ahí hay otros que, claro, saltan y hacen piruetas, pero cada loco con su tema. Pero yo creo que es inevitable que si tú eres un cantante y quieres llegar a la nota y quieres proyectar y todo eso, te tienes que poseer. Y sí, poner el ojo en blanco, así como... Y claro. Es igual, es muy entretenido. O sea, yo lo encuentro fascinante, sí, por lo menos. Es bien fascinante. Igual después, claro, uno con el tiempo empieza a cachar que quizá tampoco es necesario exagerar tanto para llegar a la nota. Como que, claro, empezás a tener como un training, otro training, y claro, se hace quizá un poco más fácil. Mm, claro. Pero cuando se ve el cantante apasionado, es lo máximo. Como que ahí se transmite de verdad lo que yo creo, como el fuego interno. Sí. Entonces, ya, uh-huh. estaba en el Balmaceda. Y fue, claro, como eso detonó, y claro, como todo el ambiente musical de allá, empezar como a experimentar con la guitarra, po. ¿Ya? Pero nunca armé un tema en ese tiempo. Como que fue muy difícil, siempre me fue muy complicado terminar algo. ¿Ya? Como que hacía puros pedazos, y claro, como me imaginaba letras de canciones, muy autorreferente. Pero es que... Y súper juguetona, igual era bacán, sí, era bueno. Pero es que... No, pero es que hay que hacerlo, sí, po. O sea, si no nace de uno, entonces, ¿de qué van a hacer? Sí. Y bueno, de ahí, ¿qué hice después? Ah, claro, después me fui a viajar, po. Y viajando, llegué a Buenos Aires, me fui con la guitarra, por supuesto. Y en Buenos Aires también seguí experimentando ahí. Yeah. Y estuve en un coro de cámara, pequeñito, yeah. que sonaba increíble. Que, tuve mucha suerte de llegar ahí porque, bueno, yo ya venía con cierta base, pero habían dos coros. Había uno como principiante y otro que ya llevaba un tiempo. Y uh-huh. como que yo estuve en los dos y el director me dejó en el que estaba un poco más avanzado. Yeah. Y eso fue bacán porque... Sonaban así, pero de lujo. Cantaban todos muy bien y sonaban muy bien. Y también estuve en otro taller con un profesor que se llamaba Daniel Dipache, que era de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y él era bien loquillo. Sí, porque él era actor y tenía todo un cuento así muy físico con el canto también. Ah, ya. Yeah. Entonces, claro, como que las clases eran así, llevar como materiales para pintar, hacer una obra de colores y después cantar eso, ¿cachai? Yeah. Como cosas muy así, muy lúdico, mucho cuerpo y mucha experimentación también con el sonido que no era tan lindo, que no era tan limpio, ¿cachai? Yeah. Entonces, eso fue súper enriquecedor. Y él también tenía otro, aparte de eso, tenía como otro taller que se llamaba el Coro Elástico. Y que, claro, eso sí que ya era una locura, así. Era como improvisación en vivo, pero... ¿Y en qué lugares se presentan esas cosas? ¿Para ir a verla? En Buenos Aires, po. O sea, acá yo nunca en la vida me he pillado algo parecido a eso. Pero era, claro, básicamente como poner conceptos y ellos iban armando coreografías y experimentando con la voz. Y yeah. improvisando. Ya, yeah. Y la mayoría de las personas que asistía a un coro, o sea... Estoy hablando de los artistas, uh-huh. no del público. Eran, no solo eran cantantes, sino que también eran actores. O sea, tenían que claro. ser medios integrales igual. Sí, harto actor. De hecho, mucho más actores que músicos incluso. Ya. Yeah. Sí. ¿Y tocaban en vivo igual? ¿O era solo voz? Sí, no, era, eso era más voz y interpretación. Como creerse harto lo que estaba sucediendo en ese momento. Ya. Yeah. Claro. Sí, pues, y eso, bueno, quedó ahí también, pues, porque después me tuve que venir, no, ya no, como que no me dio el bolsillo para seguir viviendo allá, y me vine a Chile otra vez. Y ahí, claro, como que fue un lapsus en que abandoné todo. Igual seguí estudiando guitarra acá como en Exteco, pero súper así picoteado. Uh-huh. Y trabajé como en unas pegas muy así, nada que ver. Hasta el año 2013. Ya. En que ahí surgió como de nuevo la necesidad. Y dije, no, ya esto como que no puede seguir. Tengo que volver a estudiar. Ya. Y ahí empecé a buscar talleres. Y di con un lugar en Santiago que se llamaba Equipo Canto. Que era el proyecto de un productor y músico. Uh-huh. De la ProJazz. En el que... Él, claro, también enseñaba el canto, pero de una forma bien experimental. Uh-huh. Como, y bien terapéutica también, yo lo sentía. Como relacionando siempre como el propio sonido como con la propia historia. Ya, yeah. ¿Como un tema biográfico igual? Claro, como yeah. Indagando ahí... Una, bueno, era, parece fue que largo tú, igual. Tú, ¿ese profe fue una vez que lo llevaste a casa escribir? Sí, él vino para acá. Ya. Yeah. Sí, Jorge Sacán. Sí. Eso, claro, y eso duraba todo un año. Eso también me gustó harto, que no era un trabajo como de 3 meses, ¿cachai? Que te, uh-huh. Hay muchos talleres de canto en los sí. que te metís 3 meses y... Talleres de arte en general como que son por temporada. Temporada de verano, temporada de invierno. Claro, ah, es como, no tengo nada que hacer, quiero un hobby. Y te metí a tomar algo, claro, ¿cachai? Sí. Y al final... No profundizáis nada. Si te lo querís tomar de una manera un poco más seria o como seguir avanzando, claro, pues... Te tranca un poco la pelota y queda ahí nomás. Mm. Entonces, esto de este trabajo duraba el año. Entonces fue, me dije, ya, sí, me voy a meter. Y bueno, con él estuve ese año y también tomé otro taller, pero no me acuerdo cómo se llamaba en este momento. ¿Pero de qué se trataba? Era como más de técnica, porque es el que me metí yo, que se llamaba Voz, Cuerpo y Alma. Ah, ya, yeah. Era súper etéreo. Sí, como harto caldo, sí. Harto rollo, pero fue súper necesario pasar por ahí también, porque en el fondo también uno con esas cosas empieza a darse cuenta que hay algo más allá que te tiene en eso, ¿cachai? Como uh-huh. No es solamente el hecho de venir a aprender técnica, es por qué quiero cantar, uh-huh. ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, claro, ahí estuve ese año 2013, 2014 y la mitad del 2015. Y claro, el 2014 estuve con él, estuve con la Catalina Walker, yeah. Tomando clases de canto, y estuve con Aire La Valeria, yeah, sí. Estudiando composición, y eso sí era un taller más corto. Ya. Yeah. Pero claro, pero ella tiene... Aire La Valeria. Un saludo para La Valeria. Ah, sí, un saludo para La Valeria. ¿Por qué esa adoración? Porque... Me encanta su música, no, solamente por eso. Bueno, porque una vez la traje a un festival que un fanfest, sí. Había puras nenas y ella cantó y sonaba increíble. Era increíble. Sí, probablemente. Grande la fue en Casa Esquina. Sí. Hace. Estaba la Nicole Burgueño, la Tania Instantánea. La Nicole Bugueño, la Maca Meléndez, la Caro... La Carito... Ay, no me acuerdo su apellido. La Caro, que es rapera. La Caro rapera. Sí. Todas las cabras. Bueno, regresemos. Es que la historia sube larga. Sí. y ahí estuviste estudiando hasta la mitad del 2015. 15, uh-huh. Claro. Claro, ahí lo que pasó fue algo muy bacán, que a raíz de este lugar, de este espacio en el que llegaba harta gente a estudiar igual, uh-huh. Cantantes y no cantantes, gente común y corriente, gente que quería ser cantante, gente que no, músico. ¿Pero y por qué estaban ahí? ¿Qué? No entiendo. Lo que pasa es que okay. Como el taller era súper amplio y tenía como un enfoque bastante terapéutico, había gente okay. Que quería como ir a liberarse nomás, ¿cachai? Habían otros que queríamos aprender a cantar, pero habían otros que querían como terapiarse. Desbloquear la voz, ¿cachai? O la comunicación. La comunicación, claro. Entonces llegó ahí un personaje llamado Víctor Salgado, que nos conocimos en un taller de canto de armónicos, uh-huh. Y... Bueno, ahí nos conocimos, buena onda, y después, como en la página del Facebook de Equipo Canto, el Víctor como que publicó la necesidad de producir a alguien, porque él estaba estudiando producción en ese momento. Ya. Yeah. Entonces, el Jorge, mi profe, como que me mandó ¿el link? El link. Y te dijo, vos dale. Esta es tu oportunidad. Y yo sin ninguna fe, porque claro, en ese tiempo yo ya tenía como algunas canciones, pero así como bien... ¿Bien para ti? Bien para mí, sí. O sea, este camino ha sido muy largo en realidad, como que... Y muy íntimo en realidad. Yeah. Como que siempre mi música ha estado muy guardada, y ahora recién está saliendo al aire. Literalmente al aire. Literalmente al aire. Entonces, claro, le mandé unos temas al Víctor porque él necesitaba hacer este trabajo para la universidad. Ya. Le mandé dos temas al Víctor y el Víctor accedió porque le gustó. Me dijo, sí, es muy interesante, se pueden hacer cosas. Y claro, pues como el resultado era grabar un tema producido con banda en un estudio increíble. Uh-huh. Con un sonido muy bacán. Uh-huh. Y ese tema es Equino Aquino. Que ha sonado en la radio. Se supone. No, de hecho yo lo he escuchado. Sí. No, de hecho, sí, yo también lo escuché. No, pero yo lo escuché hace poco. Ah, también. Mira, qué bacán, qué buenísimo. Hace como 2 días que estuve encerrada en mi pieza pintándola y la radio man que me acompañaba. Qué la escuché bacán, entre medio. Qué bacán. Así que muy está bien. Dentro de la parrilla. Entonces, claro, ahí como que surgió eso y eso fue un trabajo largo igual y intenso también, pues, porque estás todo el rato como encontrándote con tu sonido, pues, sí, como descifrando tu sonido también, pues, porque claro, estos temas yo se los mandé al Víctor con guitarra y palo y voz, pero no era ese mi interés. Pues. Claro, tu interés era transformarlo completamente. Sí, pues como... Pegarte un Björk. Sí, o que tuviera algún rollo, algún flash. ¿Y podemos escuchar alguna de esas melodías? ¿Ahora aquí en vivo? Sí, ahora aquí en vivo. Lo tengo para tocar, lo traje para tocarlo, pues, pero... Sí, pues. Sí, po. La idea es que ahora, en este ¿ya? momento, ¿ya? tú vayas... Y toques el tema. Toques, agarres tu guitarra, sí. Te pongas de pie, porque les voy a contar, porque ustedes no nos ven, pero yo les voy a contar que ella es la única músico... cantante que ha tocado de pie aquí, como que todos han tocado sentado, han hecho toda la entrevista sentada, pero ella va a tocar de pie. Así que usted, señorita, sí. Va a agarrar su guitarra, se va a poner de pie y nos va a tocar un tema. Y les voy a tocar un tema, pero ¿ya? el primer tema que les voy a tocar no es Equino, se llama Terra. ¿Ya? ¿Y de qué se trata? Cuéntanos. Es un tema inspirado en el amor carnal. ¿Ya? Pero... Bueno, a mi modo. Me parece. Así que, bueno, voy a cambiarme de micrófono. Uh-huh. Y voy adelante. A tocar ese tema. Les cuento que estamos en Acordes Terrenales de la Radio Manque 102.9. Y a continuación va a compartir su tema musical Terra, la señorita María José Cádiz, o más conocida como Mariú. Tendido en las sombras, Ese tema se llama Terra y es de María José Cádiz, una artista de la ciudad de Rancagua, una artista local, contemporánea. Coté, cuéntame, ¿por qué esa tanta necesidad de cantar y de estudiar y cantar y de estudiar y de cantar y de estudiar? De seguir estudiando. Y de seguir estudiando. O sea, no, yo soy un poquito igual. ¿Ah? ¿Aló? Ah, ah, la tenía abajo porque te podía interferir. Sí, ah, ya. Ahora sí. Ya, ahora sí que sí. Sí, le saqué la esponjita porque estaba sonando un poco bajo. Ah, puede ser. Sí, sí. Y esto estaba sonando muy fuerte. La guitarra sobre todo. Vamos a bajarlo. Esa necesidad de estudiar, necesidad. Y de cantar sobre todo. ¿Cuándo tú te das cuenta de que dices, ya, quiero cantar? ¿O es algo que no fue así como que te despertaste un día y dijiste, ya, voy a subir al escenario, vaya a agarrar un micrófono. No, para nada. Ha sido, de hecho, sigue siendo algo muy así, que está como en proceso en realidad. Yeah. Como eternamente, yo creo. A ver, yo creo que el momento en el que, ese tiempo en el que me metí a estudiar canto, como que fue bien, bien definitivo. Definitorio. Uh-huh. Existe esa manera. Sí, porque es que en realidad yo, mira, uh-huh, toda esta necesidad yo creo que viene de mi melomanía. Soy, yeah, como me adicta a la música. Ya. Yeah. Entonces como que cada vez que escucho música, como que siempre dije así como, ¡ay, qué ganas de estar haciendo esto también! ¿Cachai? Como indagando, explorando y como trabajando en un sonido. Uh-huh. Entonces yo creo que de ahí vienen como las ganas más primordiales. Porque te gusta mucho la música. Me gusta demasiado, como que soy obsesiva con la música. Como que lo declaro mi obsesión compulsiva. Sí, escucho un montón, escucho todo el día, todos los días. ¿Cómo escucháis música? ¿Tenís así como equipo de música, audífonos? ¿En qué momentos te gusta escuchar música? Me gusta escuchar música cuando salgo a la calle. ¿Sí? Cuando camino, sí, y en las noches. Y cuando ando en bicicleta. Oh, qué pedazo. ¿Usas casco? Eso es grave error. Entramos a otro espacio. Ya. Sí. No, vamos a mantenernos concentrados. Sí, por favor. Pero claro, es como una inyección de energía y también como mezclarse como con la imaginación sonora de mucha gente también, ¿cachai? Que al final es como el músico que graba, porque, uh-huh, igual como que, claro, uno escucha como música envasada, también en vivo, pero la música que a uno más la acompaña es como envasada, ¿po? Claro, no anda el guitarrista ahí, no, persiguiéndote. No, con el, claro, con el músico portátil. Entonces, sí, pues, como, claro. La compañía, po, la compañía que te da la música, los mundos, como las fantasías. Así como colocar música de fondo a situaciones. También. O de repente, claro, te levantáis muy pajero y querís salir y necesitáis hacer algo y ta, como que ponía el tema exacto para... Para aprenderte, po, y es una inyección energética en realidad, po. Y es totalmente etéreo, po. Mm. Pasa nomás, po. A través del así aire. Así es. Claro, directo a tus tímpanos. Claro, directo a tu alma. Oye, Coté, y otra cosa que quería preguntarte. Cuando, ya, porque esta necesidad de cantar nace porque a ti te gusta mucho la música, pero también deben existir cosas que te nutren a ti, aparte de todos estos estudios, uh-huh, pero esas cosas que te nutren a ti, vamos a llevarlo referente. ¿Quiénes podrían ser? Pero vamos a preguntarte los referentes. De cierta manera, los referentes más lejanos, así como de gente que probablemente está muerta, así porque simplemente no vamos a volver a compartir, independiente de que esté lejos kilométricamente, ¿cachai? Y después los referentes más cercanos, así como gente que tú conociste y que has compartido con ella, gente que puede ser de acá de la ciudad, gente de tu familia, no sé. O cosas, claro, así. Es que, vamos a partir de lo más lejos, de lo más lejos a lo más cerca. De lo más viejo. Lejano. Claro. ¿Algún referente? Ya, a ver, yo voy a partir por los musicales, yo creo. ¿Ya? ¿Qué tipo de musicales? Lo primero que escuché cuando chica y me impactó mucho fue... Las Spice Girls. Las Spice Girls. Pero es que todas escuchamos las Spice Girls. Yo creo que sí. Hasta el Rafa escucha las Spice Girls. Sí. Sí. Así, pues a ver, ¿qué? Como que mi primera camada fueron las Spice Girls. ¿Ya? Super Nicole. Pop. Nicole, sí, super pop. Siempre estuve en el pop. ¿Ya? Yo me dormía con Bjork porque le gustaba a mi mamá. ¿Ya? Me regaló una radio y me acuerdo que la ponía así como para dormirme con el debut. Como que me dormía así. No. Muy buen disco. Sí. Y yo usaba cassette. Sí, pues cassette. Ricky Martin también me gustó. Ya. Estoy hablando de mi de la infancia. Claro, como de la, claro. Súper infancia. Igual Björk siempre, ella ha dicho que ella hace música pop, según ella. Sí, sí. Yo creo que, no sé si ahora, ahora dirá lo mismo. No, ahora hace como música orgánica del útero de la tierra. Yo siento que está como alien ya, como sí. Que está como en un nivel así súper extraterrestre. Sí. O intraterrestre, no sé. También puede ser. Como lo más pop que escuché, lo último más pop de ella creo que fue... Bueno, en el Biofilia igual hay hartas cosas como pop, pero no, yo creo que ya así como derechamente más pop, Vespertín. Sí. Y después, no, yo siento igual que se fue. Médula. No, Médula igual es muy... Sí, Médula igual tiene pop. Eso pero es súper experimental. Sí. Es un pop experimental. Sí. Ya, pero tus referentes, volvamos a los referentes, que Björk es un referente que es inevitable. Sí. Para la música que tú haces, creo yo. Para la música que yo hago, claro. Ahí yo creo que empezó a florecer más grande. Sí, o sea, igual, claro, yo creo que esta camada de cantautores que salieron en ese tiempo cuando yo estaba estudiando canto, como que fue bien impactante porque era como... Esta camada de cantautores son Chinoy, Camila Moreno... La Pascuala y la Vaca. La Pascuala y la Vaca. Claro. Como que me impactaba harto como... esa imagen de poder. Y bueno, siempre escuché hartas mujeres, escuchaba harto música electrónica, que cuando chica me gustaba mucho Portishead, Humor Loco. También en mi casa se escuchaba harto jazz, Billie Holiday, no sé, Pink Floyd, Fito Páez, música de la radio. Pero ya yo creo así como un... Alguien que yo pueda decir que sí, esto lo reconozco como referente, es como Natalia Lafourcade. Porque cuando estaba estudiando canto también empecé a conectarme con ella y empecé a escuchar un disco de ella que se llama Jujuju. ¿Ya? Que es bien, bien particular, como con sonidos bien coloridos en realidad, porque claro, ahora está haciendo como un pop ya un poco más... más producido, pero esta era como harta cosita, así como campanita, metalófono, melódica, pianos. ¿Como instrumentitos? Sí, como cositas. Y con algunas composiciones de ese disco también bien, bien interesantes. Y claro, Natalia Lafourcade, después claro, y ahí empecé como a meterme como más derechamente en el pop, yo siento. Y después conocí a Juana Molina. Y ahí... Y ahí fue así como... Conocer a Juana Molina es como... tú no eres el que golpea la piñata. Tú estás adentro de la piñata y la piñata se abre así. Sí, po. Es increíble. O eres la piñata. Claro, o eres... No sé. Pero no duele. Claro, no. Lo más maravilloso. Eres parte de la explosión. Claro. Como que la había visto a ella, o sea, la había escuchado, pero no me pegó tanto, pero... ¿Y la he visto en vivo? Sí. ¿Sí? Ay, qué bacán, yo no pude ir. Sí. ¿Se presentó en el Caupolicán o en un teatro así? Era como chiquitito, ¿no? En el Teatro Diana, en el 2015 parece que fue. Y ahí trajo su disco que se llama Web 21. Ay, debía haber sido una presentación muy bonita. Sí, ella es muy bacán. Y en vivo es muy increíble también. Y ahí, claro, pues como que hartas cosas se... No estoy diciendo como que mi música también se parezca a Juana Molina, ni que yo trate de ser como Juana Molina, pero como el nivel de experimentación que tiene ella, esa cosa ultra, su manera de llevar los temas a unos lugares muy extraños, lenguaje inventado, sonidos rarísimos, como que no siempre son tal como medio claro... intraterrestres. La Juana la encuentro más intraterrestre. Sí, pues, como que eso ahí me despertó. Pero igual yo creo que es inevitable que aparezcan este tipo de experimentaciones ahora que uno tiene alcance a pedales, claro. A tener como... ¿Cómo se llama eso? Esa máquina se llama TC Helicon Voice Live Touch. Ya, y sirve para hacer efectitos. Tiene efectos vocales, tiene loops y tiene ese pedal que como que se le adhiere para poder manipular la máquina desde los pies. Ah, ya, entonces no tenéis que soltar el instrumento. Entonces, claro, porque esto es touch. Entonces, todo funciona así. Es como idealmente para un cantante que no... Que no tiene que hacer nada más que cantar. Pero, claro, con el pedal como que hartas cosas se facilitan. Ah, qué bacán. ¿Y eso llegó a ti hace cuánto tiempo? Ese llegó a mí el 2015 también. Ah, el 2015 es un año decididor en ti. Sí, es un año de... Sí, de tomar decisiones, de todo eso. De cosas que pasaron, claro. La grabación del... ¿Equino? Del tema fue como... Sí, fue bien... ¿También fue ese año? También fue ese año, sí. Ah, ¿habrá sido tu año del horóscopo chino? No, parece que era el año del conejo. Ah, bueno, el año del fue colegio... Fue uno después, porque el 2014 fue el mío, que yo soy dragón. Ah, ya. Yeah. Sí. Bueno, si era el año del conejo, se supone que era un año muy fértil y como que había muchas cosas que se creaban. Ah, ya. Yeah. Bueno, un momento esotérico. Estamos con la discípula de Pedro Angel. Pedrita. Claro. Piedrita. Yo sería como Piedrita. Oye, Coté. Ya, dejamos de hablar de los referentes. A mí me gustaría escuchar otro tema. ¿Otro tema? Sí. Ya. El segundo tema. Presente su segundo tema. Elija su segundo tema de los temas sí, que... Sí, estoy pensando en cuál. Piense en qué tema. Puede ser un tema piénselo. Que si quiere puede hablar de cómo creó ese tema. Y después de hablar de cómo creaste ese tema, cuando volvamos, hablamos sobre el proceso creativo. ¿Te parece? Ok, o sea, de mi proceso creativo en general. Sí, de tu proceso creativo en general, pero puedes hablar, por ejemplo, si eliges este tema, si lo puedes dedicar a alguien, un saludo para mi mamá, no sé, pues todas esas cosas. No, voy, ¿sabes qué? Ya, ahora que me dijiste eso, voy a tocar Equino Aquino. Ya. Que lo quería tocar porque la última vez que toqué en vivo no lo toqué y... ¿Pero por qué? Y es como el tema, o es el single, entonces... Bueno, ese tema... Nadie debe entender por qué se llama así. Y yo lo sé. Entonces este es el momento en que lo puedes explicar. Sí, pues, y va a quedar, de hecho, por eso quería... registrado para la eternidad. Claro. O por lo menos en los bancos de la Radio Manque. Y en su página en un par de semanas más. Bueno, Equino Aquino lo hice después de que me enteré de una noticia. Ya. En el 2013, porque ese tema ya tiene harto años. Y lo hice cuando estaba viendo como en la tele una noticia sobre unos caballos policiales que se arrancaron en Santiago. ¿Ya? Como que se le arrancaron a los pacos así y eran... ¿De esos como camiones donde llevan los caballos? Claro, eran 7 caballos. Y los caballos se arrancaron y corrieron por toda la Alameda así, desbocados. Pobrecitos, deberían haber estado asustados. Muchas estaciones y... ¿Y claro, qué onda? ¿Se abrió el camión porque se abrió, chocó? No, se le arrancó, como que se le arrancaron a los pacos en realidad. Ya. Y era un contexto en el que había como, habían unas protestas como pro aborto y estaba así como una cagada acuática en Santiago, como que se habían metido a la iglesia, habían quemado como imágenes, así, sí. estaba como Satán en la cumbia. El apocalipsis, claro. Y los caballos salen arrancando. Y los caballos, claro, así como... Además de todo, se arrancan 7 caballos, que los caballos de los pacos son enormes. Sí, pues son como más grandes que un caballo que uno está acostumbrado a ver así en la vida. Claro. Son como caballos XL. Sí, pues son súper gigantes. Y yo como que tuve esa imagen así y dije, oh, esto como que podría merecerse una canción. ¿Cachai? Y la canción habla básicamente como de la... Como de la naturaleza que todas las personas y animales quizá reprimimos, ¿cachai? Como en realidad lo que más me impactaba de esta noticia era el hecho como de que los caballos son caballos, ¿cachai? Son animales y en realidad tampoco tienen nada de raro que se arranquen. Pero... Lo más normal sería que se arrancaran. Sí, pues es súper obvio. Pero uno como que está... O sea, ellos están fuera de contexto porque los tienen como trabajando en una cosa horrible, como inspirando miedo, también vestidos con de verde, como no sé. Pues. Entonces, claro, como esa era la... A ese punto quería llegar con la canción, ¿cachai? Como lo poco natural... En lo que estaban metidos estos seres que son totalmente de la naturaleza, ¿cachai? Entonces por eso la canción en algún momento dice, mi linaje dictó mis latidos, porque ellos solamente corrieron nomás, po. Uh-huh. Y uno como que quizá lo puede ver, oh, los caballos y cómo se le arrancan a los pacos, no sé, pues como una cosa muy... Claro, y los malditos son los carabineros. Ah, muy bien. Entonces pueden corearla como, desde como sus casas. Los caballos diciendo, yo no soy de ellos, ¿cachai? Yo soy de estos y respondo a mi naturaleza y corro. Me parece. Entonces, eso es equino, aquí no. Y lo voy a tocar ahora. Me parece. Adelante, por favor. Adelante, estudio. Estamos en el estudio número 4 de la Radio Manque. Nos radiocontrola en estos momentos don Rafa Enríquez. Estamos. Yeah. Entrevistando me encuentro yo, Loreto, y a continuación van a escuchar un tema de María José Cádiz, una artista local de la ciudad de Rancagua. El tema se llama Equino, aquí no. Y de vez en cuando, como es un tema que está grabado en estudio y ella... colaboró con el banco de música de la Radio Manque, suele sonar en nuestra parrilla de sonido. Esto es Equino, aquí no, de María José Cádiz en los acordes terrenales de la Radio Manque 102.9. Voy a hacer un pequeño... Vieron la puerta abierta, no dudaron al salir. Con un pálido despierta, se miraron al huir. Herradura en el cemento, firme sabe nadie más, como claro monumento, inspirado en libertad. Ajá. Thank you. Eso fue Aquino, Aquino de María José Cádiz en Acordes Terrenales de la radio Manque 102.9. Les recuerdo a las personas que se están recién sintonizando que Acordes Terrenales es un programa que se dedica a registrar y a entrevistar a artistas locales de la ciudad de Rancagua y sus alrededores. Coté, está muy bonito ese tema, a mí me gusta, me cae bien ese tema. Y más sí. Todavía con la historia que contaste recién. Sí, es simpático. Así que ahora vamos a entrar de lleno a preguntarte sobre tu proceso creativo, que es cuando tú dices, voy a hacer un tema, baby. O dices, tengo muchas cosas por aquí, debajo de la cama, las voy a juntar todas y las voy a meter en una licuadora. ¿Cómo es el proceso creativo de María José Cádiz? El proceso creativo de María José es bien diverso en realidad. Yeah. Pero tengo identificadas más o menos tres maneras de hacer canciones. Uh-huh. Una es haciendo como cosas con la guitarra, partes con la guitarra, y balbuceando melodías encima. Que pueden transformarse en letras. Eso es como el primer camino. Ese es como el camino. Sí, pero yo creo que quizás en realidad casi todas parten así un poco. Claro. Después, esa melodía o esa armonía empieza como a decirme cosas, ¿cachai? Uh-huh. Como que empieza a decir, quizás esto podría ser una canción de rabia o de pena o de cosas mías. O de amor o de resistencia. Entonces ahí empiezo como a idear un poco de lo que va a hablar la canción. Después que tengo como algunas palabras identificadas dentro de esto, que igual la mayoría de las veces siempre como tiene mucho que ver con la improvisación, claro, como que aparece una parte A que podría hacer, o coro, no sé, o claro. Y después de eso, empiezo a desarrollar esta idea, como que empiezo a imaginar hacia dónde me llevaría en una parte B, o cómo podría ser, si es un coro, cómo podría ser la estrofa, no sé. Y eso, yo creo que esa es como básicamente. Hay otras veces en las que tengo como más ganas más concretas de hablar de algo en una canción. Y escribo versos que son como bien medidos. Y después empiezo como, cuadradito. Claro, como a reproducirlos. Claro, como a continuar la idea en realidad. Pero casi nunca me resulta mucho el hecho como de escribir y llevar a la música la escritura, sino que es como al revés. Como de la música, de la idea como armónica y melódica, va hacia la escritura. ¿Y de qué se tratan tus temas? O sea, como que recién nos contaste la historia de Aquino, Aquino, que viste una noticia y dijiste, wow, esto es mucho más que una noticia. Esto es una canción. Sí. Bueno, hay distintas cosas que me inspiran a hacer canciones. Esa fue una. Hay otra, no sé, por ejemplo, la que toqué al principio, Terra, es como más retratar un momento de intimidad. Igual, ¿sabéis qué me pasa con las letras? Que me gusta que no sea todo tan claro, ¿cachai? Como que me gusta que no haya una cosa así tan evidente. Ya. Yeah. Porque siento que en esa libertad la gente puede hallar su manera de sentirse identificado también. Y, claro, y darle su propia interpretación a la canción. Claro. Entonces, claro, yo escribo como algo que me pasó o algo que sentí o cosas muy personales así, rollos. Porque tengo algunas bien, bien densas, unos temas que nunca toco en vivo, pero sería bueno tocarlo. Ya. Pero son como mucho más oscuros. ¿Nosotros felices? Mucho más oscuro y de cosas así como más. Quiero escucharlos. todos queremos escucharlos. Entonces. Claro. Sí, es como variado en realidad, pues. Y claro, hay otras cosas que son mucho más como directas, como de cosas más sociales, no sé, el enojo en contra de la política. que son como, que podríamos decir que están más abiertas a que uno diga, ah, sí, está... Ah, está hablando de esto. Sí, está hablando sí, de esto. Sí, yo creo que sí, esas son quizá un poco más... ¿Y qué tema sería así? ¿Cuál de tus temas? Un tema que no tengo preparado para esta instancia. Pero tengo un par que hay uno que se llama Karma y hay otro que se llama Reforma. Ya. Yeah. Y esos temas, claro, son un poco más críticos. Y también, no sé, pues tengo un tema que se llama Tácticas Necias y que lo escribí como pensando en como esos momentos. Todas las estupideces a las que uno recurre cuando, o que uno siente cuando está discutiendo con alguien. Y la canción es como súper, no sé si está liviana, pero tiene como un enfoque más pop quizá, más juguetón. Entonces era como una manera de exorcizarme a mí misma. De hacer claro, una limpieza interna. Una psicomagia y claro, como decir, pucha, sí. El acto mágico. Claro. Como hablar de una manera más burlesca de esas cosas tan feas que a veces uno siente. Ya, y eso, mira, eso de que de repente, no, es que yo no toco estos temas en vivo, ya, pero hablemos del tocar en vivo. Ya. Hablemos del tocar en vivo. ¿En qué parte? Porque has viajado harto, sí. Estuviste en Santiago. Uh-huh. ¿En qué lugares te has presentado? El tocar en vivo es una cosa muy poco explorada por mí. Ya. Porque claro, pues, como que yo siento que recién ahora estoy atreviéndome a soltar las canciones. Porque también tienen un tiempo de maduración, pero también yo misma tengo tiempo de maduración porque me ha costado un montón mostrarlo. O sea, ha sido como una cosa muy, muy interna, como de estar siempre tocando en la pieza, encerrada, ¿cachai? A veces salir al parque, pero... O de repente improvisar con amigos, pero... Tocar en vivo así como ya, voy a tocar mis canciones, no sé, se dio hace muy poco, creo que el año pasado. Ya, ¿y en qué lugares te presentaste? Ahí fue, en realidad, fue la Mireya Machi. Ya. Que ella editó un libro y yo a ella la conocía porque fui un par de veces a Verso Vivo. Ya, en la librería Cervantes. En distintas partes. No, lo hacen en distintas. Sí. Eso lo hacen en distintos lugares. Ahora sí. Creo que el miércoles en Patio Alcázar. Claro. Ya, entonces van... Bueno, fue cambiando como que... Me llamó la atención ese espacio como para ir a mostrar. Pero explica lo que es Verso Vivo. Que lo explique ella, Rafa, por favor. Ah, ya. Verso Vivo es un espacio y... Un espacio grupal en el que la gente va a mostrar sus poesías que fueron compuestas... en base a temas que se plantearon dentro de ese mismo grupo. Ya, hicieron como un conversatorio y... Entonces dijeron, como que claro, en cada sesión como que ponen palabras, ya, tres palabras que para poder componer... ¿Cada uno? No, como eran tres palabras y este grupo de personas, ¿cuántas personas eran más o menos? Como que en realidad dicen, ¿quién quiere proponer algo? Proponer un tema para escribir algo. Ya. Bueno, es que varía, como que a veces van... No sé, estuve como en sesiones con 5 y otro en el Teatro Bohème con muchos, como con 30 personas, no sé. Ah, ya, harta gente. Sí, entonces como... Bien viva la cosa, entonces. Claro, Verso Vivo. Entonces yo ahí conocí a Mireya y Mireya presentó su libro, lo lanzó el 25 de noviembre del año pasado. Ya. Y ella ya conocía mis canciones, que yo había mostrado en Verso Vivo, pero como que no las había querido mostrar en ninguna otra parte. Y me dijo que a ella le gustaba mucho mi trabajo y que quería que yo tocara en su lanzamiento. Ya. Y fue así como, Mireya, ¿qué me estáis pidiendo? Sí, ¿cachai? Como, con harto pánico escénico. Pero fue bacán porque me dijo, en esta fecha lo voy a hacer y si tú quieres te sumas. Y fue como, wow, tengo que hacerlo en algún momento, ¿cachai? No puedo quedarme con la frustración de que estén ahí y no hacer nada con ellos. Y al final igual la música se hace como para que se escuche. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces fue como, me dio la chance, el tiempo, como de decirle si sí o si no, y después le dije, ya, vamos, hagámosla. No, esto no puede ser para siempre. Muy bien. Y ahí empecé a trabajar los temas con la maquinita, porque... con la maquinita que se llama... Por favor, dilo. Voice Live Touch. En realidad ese es como el nombre. Sí, pues los tenía como a guitarra de palo nomás. Ya. Yeah. A pura guitarra de palo. Entonces ahí me dio como pie para empezar a trabajarlos de una manera más concreta y como ya, armarme el esquema de cómo quería que sonaran. Y eso, claro, eso fue hace poquito, el 25 de noviembre. Después de eso salió otra tocata en Casa Esquina. Si son así, contás con los dedos en las manos. Y después... eso, pues, sería. No, pero yo sé que... En el Café Artaza, claro. De ahí no hice nada hasta el Café Artaza, que fue esto el 2 de febrero. Claro. Claro, que me invitó el Nico Carreño, porque el Nico Carreño también conoce algunos de mis temas y nos habíamos encontrado topado en otras instancias, en un seminario de música que tomamos. Y ahí fue así como, oye, qué bacán tu trabajo, oye, sí, qué bacán el tuyo. Toquemos. Toca con los caras. Ese día como que claro, invitó a harta gente, me dijo, oye, me gustaría Caleta que tocara, y fue así como, ya, hagámosla, ¿cachai? Pero en realidad como tocatas mías, sola, no, muy poquito. Ya. Igual, ¿qué te ha parecido tocar en vivo después de haber estado tanto tiempo tocando para ti, tocando para los tuyos nomás? Y tratando de tomar la decisión también, si al final igual era un tema como de... de no atreverse, po. Es como de... pero también trabajar mucho ese miedo, po. Como de estar ahí siempre alerta, porque al final si te dejáis como consumir por el miedo de hacerlo, no lo vais a hacer nunca. Y bueno, la experiencia de tocar me encanta. ¿Sí? ¿Te encanta? Sí. Igual te pones nerviosa, pero después igual te... Me pongo súper nerviosa, así como que me muero de nervios, me deshago en nervios. Pero cuando ya terminaste todo, es como, uff, qué momentos, así, lo encuentro increíble. Siento que son momentos muy poderosos también, en el que uno está muy abierto como a dar, recibiendo energía del público. Tenés que mantenerte, po, como estar sí, así, concentrado, ¿cachai? Y eso no lo lográis si no estáis así como con un fuego bien encendido. Sí, pues, estar sí, bien decidido. Sí, totalmente. Entonces, claro, si bien yo soy bien autocrítica, entonces como que no puedo decir, oh, mis tocatas son increíbles, como que bien lo pasé, porque también siempre tengo como baches con el sonido, por el tema de la maquinita y todo. Siempre son experiencias como que siento que me hacen mucho crecer. Como crecer yo misma internamente. ¿Y hay retroalimentación de parte del público? Sí. ¿O de la gente que te...? Eso, ¿Y cómo ha sido esa retroalimentación? Eso es otra de las cosas muy bacanes también, pues, como de empezar a mostrar. Que empiezan a aparecer esas personas que sí, que tú creíste que nunca iban a existir. Como que uno dice, ¿quién va a escuchar esto? Así como... entonces hay algunos valientes que se te acercan y te dicen, oye, hermana, qué bacán tu volá. O qué novedoso lo que estáis haciendo, o qué raro, no sé. Sí. O, oye, tengo un programa de radio, quiero llevar tu música para allá. Como esa clase de invitaciones. Sí, pues. Entonces, eso es lo mejor. ¿Sí? Que claro, como que en el fondo uno se da cuenta que siempre le va a llegar a alguien, como sea cuán raro sea, o si no sé, po, como que de repente tenés los temas muy, muy, muy etéreos y decís, pucha, esto, no sé. Pero claro, el cuento es así, ¿cachai? La pieza es así y el mundo tiene derecho a escuchar cómo es la pieza, ¿cachai? Independiente del que le guste y al que no. Entonces ha sido bien mágico y como que siento que me gusta caleta, me he vuelto como media adicta a tocar, así como que estoy dispuesta a todas las invitaciones a decir que sí. Así que si usted quiere contactar a María José Cádiz, puede contactarla a través del Facebook. De Facebook. Para invitarla a tocar sus temas. Claro. Mi sí. Facebook es María José Cádiz también. Igual y tienes un Instagram. Y tengo un Instagram, pero no está como tan habilitado. Ah, ya, pero te pueden ubicar por el sí, Facebook. Por María Facebook. José Cádiz. Sí. ¿Y va a haber en algún momento una fanpage? Sí, ¿sí? Pronto, yo creo. Sí. Es que en realidad estoy interesada en grabar. Ya. Como que me gustaría tener. Ya, pero antes de hablar de eso, que es como cuando vamos a entrar a hablar del futuro de y todas esas cosas, otro tema. Por favor. Otro tema. Ya. Otro tema. Antes de comenzar el fin. Oh, ya. Que en algún momento el fin tiene que comenzar. ¿Vos caché? ¿El otro o el último? ¿Este es el último? O... No, si querís, no. Ya. Y yo feliz con que toque. Sí. Ya. El tema que traje preparado se llama Hielo en vez de lava. Ya. Y también es medio romántico. Pero no es al amor carnal, es al amor imposible. O de esas cosas como que nunca fluye y tú lo das todo, pero no fluye. Así que... así que no. Así que no. Claro, así que no. y este tema igual es un poquito más largo. Uh-huh. Y tiene unas cositas que van a darse cuenta ahora. Ya, porque vamos a tener otra prueba en vivo. Prueba de sonido en vivo. En no, no, no, este no va a ser con prueba, pero... claro, tiene... Bueno, ahí van a cachar. Ya. Hielo en vez de lava. Estamos con María José Cádiz en Acordes Terrenales, un programa de radio de la Radio Manque 102.9 que se dedica a entrevistar y registrar artistas locales de la ciudad de Rancagua y sus alrededores. Si tú recién estás sintonizándonos, te cuento que nos encontramos en la Radio Manque 102.9. También puedes encontrarnos en la página www.radiomanque.org. Y ya la próxima semana puedes encontrar en esa misma página, www.radiomanque.org, el podcast para poder volver a escuchar estos temas. Lo otro que también les quería contar, antes de que empezáramos con el tema, es que este programa se repite el día jueves a las 7. Así que, si quieres volver hay a escuchar... Hay que grabarlo. Estoy bromeando. Son bromas, amiga. Lo único malo de este radio controlador que le gusta darme úlcera. Vamos contigo, María José Cádiz. Esto es... Hielo en vez de lava. Hielo en vez de lava en Acordes Terrenales de la Radio Manque 102.9. Voy a hacer una pequeña prueba y vuelvo. Thank you. veces te fuiste así. Ese tema fue de María José Cádiz, una artista, cantante, bailarina, muy estudiosa, muy matea, de la ciudad de Rancagua, en Acordes Terrenales, de la Radio Manque, en la 102.9 FM. Recién estábamos hablando sobre los temas de tocar en vivo, cómo romper ese espacio, que es como cuando tú estás haciendo música encerrada en tu pieza, en tu casa, uh-huh. Nadie te puede ver, y después tocas en vivo, y ahora estás en todo un proceso que es romper esa burbuja, esa barrera, y empezar a tocar en vivo. Y también nombraste algo, uh-huh. Que estás grabando. Ah, cuéntanos de eso. No, no estoy grabando en realidad. A ver, entonces, ¿cómo es la cuestión? Dije que quería grabar. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que ya hay harto material y estoy como loquita por tener como registros. Ya. ¿Cachai? Así como fue Equino, ahora tengo muchos temas. O sea, de hecho, para mí Equino ya es como un tema viejo. Ya, muy bien. Entonces, me gustaría como empezar a registrar esta nueva era de canciones, que igual son bien distintas. No sé si están bien distintas, pero como que siento que... Que van por otro lado, que están... Que son, claro. Otra camada. Sí, otra camada de música. Otra camada. De hecho, claro, como que de esa camada tengo varios temas que son como bien parecidos, como estructura, como mucho más ordenados. Ya. Yeah. Y otros que son más chascones. Otros como Hielo en vez de Lava, que solamente es como A, puente, A, puente, A, C. ¿Cachai? Como cosa como más estados, como estadios. Entonces, sí, tengo hartas ganas como de llevar a cabo grabaciones. Registrar como este periodo, que igual ya tiene como... Hay otro carrete también, hay unas cosas de las que no nombré delante. Ya, ¿como cuáles? ¿Puedes hacerlo inmediatamente? Sí, lo que pasa es que, claro, quizá ahora quería nombrar que el momento en el que yo empecé a concluir canciones fue de la mano también, que fue de la mano de un proyecto que yo tuve, o tengo, o está como ahí, stand-by. De musicalización para cine. Interesante eso, que estábamos hablando al principio, que en el fondo es ponerle música a las situaciones. Claro. Entonces, el soundtrack tuve de la vida. Un proyecto con un amigo muy cercano y querido, Alexis Donoso. Un saludo para Alexis. Si estás escuchando, Alexis. Yo lo sé que estás escuchando. Te mando todos mis saludos. Salud para él. Entonces, claro, con él, bueno, él está bien metido en el mundo de cine, estudió cine, es director de cine. Entonces surgió la posibilidad de empezar a hacer música para esto. Yeah. Que requería componer cosas de principio a fin. ¿Cachai? Y ser bien constante. Y ser bien constante y también bien metódico. Ya. Entonces, a raíz de empezar a construir en esto, yo empecé a terminar canciones también. ¿Cachai? Y te pegaron el aprete. Sí, esto tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Claro, porque ahí también uno va entendiendo cómo se termina algo. Sí, como que... No puede ser siempre así, ¡oh, claro! Eterno, y ser la bola. Entonces, claro, ahí empezó a surgir esto. Y después con él empezamos a tener un proyecto como medio electropop, que nunca salió a la luz, que se llamaba Cotillón. Y ahí también, bueno, eso era, claro, eso ya eran como canciones hechas y derechas, con estrofa, con coro, también loquillas, pero... Bailables. Bailables. Ay, totalmente. Pero ¿por qué dejaron de hacer eso? Ay, no. ahí sí que no nos metamos mejor. Ya, favor. Bueno. Pero los temas son tuyos. Bueno, no? Esos temas eran de los dos. Ay, pero ya. En realidad, claro. Pero recíclalos. No se pudo continuar con el proyecto y ahí yo retomé mis canciones. Ah, ya. Claro, ahí volví a mi centro. Volví a ser María José Cádiz. Sí. Pero que es súper bueno también porque van madurando, ¿cachai? Como las obras, los procesos, la manera de comprender las músicas y todo eso. Así que, ¿por qué llegué ya, a eso? Porque estábamos hablando de la grabación. Ah, de las grabaciones. Y todo, bueno, entonces, todo ese trabajo, todo ese mundo era vía electricidad, ¿cachai? Ya. Así como estamos ahora con audífonos, todo lo hicimos así. Entonces era todo un mundo... Una pequeña cápsula. Claro, un mundo, el mundo del estudio, po, del estudio de grabación. Bueno, igual las grabaciones eran súper caseras, pero ahí, claro... Igual tenían esa magia del efecto... Sí, caleta, porque los igual todos, claro, los pedales. Hicimos dos trabajos, o sea, hicimos unas musicalizaciones para un documental que se llama Calcú. Ya. Que eso era como puro instrumental y guitarras y cosas como, no sé, po, de repente usábamos la máquina, el micrófono con un efecto y grabábamos una percusión. Entonces sonaba raro en el micrófono y eso como que lo íbamos agregando. Pero eso, claro, tiene que ver todo con el mundo de la producción musical igual, ¿cachai? Cómo vais grabando, cómo vais dando con el sonido. Y eso... era súper experimental, o sea, sí, ya de hacer la música en vivo del documental Calcú era como muy la bola, ¿no? Sí, eso era bien, bien volado igual. Y bonito también, po. Porque también cuando vais musicalizando imágenes tenéis que ir acompañando esos momentos, po, ¿cachai? Como... Uh-huh. Resaltando emotividades que a lo mejor no están en la imagen. ¿Tú cachas que Violeta Parra, uno de sus últimos trabajos que hizo fue musicalizar documentales? Oh, no tenía idea. Sí, hay un viejo que... hay un viejo, no es tan viejo, debe tener, no sé, 50 años, que es un guitarrista. Es un niño. Es un niño, Lolo. Él, un guitarrista muy seco, estuvo para Tocata, la... ¿Cachaste que ¿ya? hubo una producción de Tocata, Fundación Tocata, del jazz al barroco? No, del barroco al jazz. Trajo a un Mauricio Valdebenito, parece que se llama. Sí, un guitarrista clásico, muy seco. Y él se dedica a mantener como en vida todas las obras de Violeta Parra. Y él, en esa presentación que fue en el Viejo Rancagua, se tocó un tema... O sea, un tema que es como un documental de los años 50 de Chile y es completamente instrumental. Parece que hay una... No, no hay voz de fondo, pero está como subtitulado los textos y se ven las imágenes así de un Chile muy antiguo, muy, muy humilde, muy pobre, muy, muy de la calle, Santiago, toda esta transformación que es cuando la gente se viaja del campo a la ciudad y Violeta Parra hizo esa música. Bueno, entonces te dejo ahí un referente para buscar. Quiero darle la bienvenida a la jefa que llega cuando quiere. Hola, hola. Ah, no, a mí no me sacan de acá. Cita Poli acaba de llegar a saludar. A saludar. Bueno, estaban haciendo este documental, o sea, esta música del documental. Claro, o sea, eso fue una cosa, pero después vinieron otros trabajos. ¿Ya? Nosotros musicalizamos, no sé si conocen, una serie que se llama Mire Gancho para Niños. Creo que está por internet. De la G. De la señorita Gerardín. Entonces, claro, eso fue un poco más acústico. Esa fue la primera serie infantil que musicalizamos, pero después trabajamos musicalizando otra serie que se llama Viajes de una gotita de agua, que también la dirige ella. Pero ahí ya estábamos súper metidos con las máquinas, entonces ahí ya era como... Como que no era volver tan fácilmente al xilófono, no, al panderito... Y fascinados también, pues igual nos gusta el ese. ¿Les gustan las perillas? Sí, alucinando, pues. Y ahí estoy en piano y en un par de temas en sinte. Esa música también se puede oír, hay un bandcamp que se llama Observista, que ese era nuestro nombre de empresa. Observista. Y claro, ahí están todos los soundtracks que hicimos. También musicalizamos un video como publicitario de un hospital, no sé. Bueno, pero eso. Claro. Pega. Claro, pero eso como que va haciendo como un nido de información y de conocimiento sobre la tecnología para empezar a meterse en estas cosas. Y a mí, claro, me gustaba el tema de la guitarra y como que yo compongo los temas con guitarra de palo, pero me interesa mucho como esta cosa sensorial. Ya. ¿Cachai? Que eso no te lo puede dar la guitarra solo. De repente un eco que hace así, que todo se caiga y es como otra cosa. O de repente, no sé, un armonizador o un delay. Entonces, eso. Pero estábamos en el tema estábamos en el tema de la grabación, porque yo la pregunta que te quería hacer a todo esto es, ¿qué le depara el futuro a María José Cádiz? El futuro. ¿Mm? Por ahora, ¿qué se puede ver en su horizonte? Mira, estoy haciendo el intento. O en su presente. De hacerme un trío. Ya. Musical. Ya. Porque me gustaría tener alguna percusión sonando en este éter. Ya. ¿Cachai? Para tener un poco más de tierra y para darle de repente un poco más el sentido pop. Ya. ¿Cachai? Como esa cosa un poco más dance. Tum, tum, tum, tum. Claro. Los tambores. Que así no tienen, porque. Pero igual me gusta. Entonces, claro, estoy como ahí en algunas conversaciones. No voy a decir con quiénes. Para que resulte. Para que resulte. Entonces, pero anda buscando percusionista. Claro. ¿Y? O alguien que toque. Me gustan harto como los beats digitales. ¿Ya? Así que algún personaje que tenga un Chaos Elator por ahí. O que tenga una batería electrónica. Puede un ubicar pan, a la Coté en. Funcionaría. María José Cádiz en claro. Facebook. Me gustaría harto un sinte, trabajar con un sintetizador también, o un bajista. Ya. Y bueno, eso. Eso sería. Eso sería. Bueno, les cuento, y para enchufar a la Poli y a todos nuestros y nuestras radioescuchas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uh-huh. Rafa, atención. Diga, no, yo estoy aquí para poder controlarla. Radio, contrólame, Rafa, por favor. Un tema de despedida. Ya. Y después de ese tema de despedida, vamos a pasar unas cuñitas. Ah, ya. Y de ahí de las cuñitas, vamos a saltar a los panoramas. Y de ahí. Ya. Calabaza, cada cual para su casa. Ok. ¿Les parece? Me parece muy bien. ¿Le parece muy bien? Ya. Entonces, este tema, el próximo tema que usted va a tocar para despedirse, para decir adiós, para decirle chiquillo, buenas noches, vayan a acostarse, pórtense bien. No sé. ¿Qué? Me dijiste que se venía, es que no dije nada al final, como que hablé un montón de cosas y no llegué a lo concreto. El 24 de marzo está la tocata Música a Ras de Cerro y yo estoy invitada a estar ahí. Ah, va a estar en el 24. Claro, para eso quiero la banda, ¿cachai? Antes del 24, chiquillos, vayan, contactan a la María José Cádiz por favor. Facebook. Pónganse las pilas a las personas. Sí, sí, pues para que preparen claro. Algo bacán el 24 y que suene bonito y que se vea bonito también, porque ese escenario está bastante bueno y hay que aprovechar antes de que lleguen las lluvias y no se pueda usar. Sí, pues. ¿Les puedo decir algo? Sí, dilo, Rafa. Y estoy ensayando con los Andes. ¿En serio? Vamos a hacer algo súper raro. Súper raro, ya. Entonces, todas las personas que les guste. Los de otro mundo aquí. Los de otro mundo, los extraterrestres y los intraterrestres. Están invitados para el día 24 de marzo. Marzo 24 de marzo. En el Festival Arras de Cerro. O sea, ya sabemos dos cositas del Arras de Cerro: que va a estar María José Cádiz mostrando su música y que anda buscando un percusionista, una persona que le gustan los beats y los sonidos pop. Yo conozco uno, ¿eh? Sí, yo sé que lo conoces. Y también a un bajista que también le guste la música etérea y loquita y pop. Mire. Y a un bajista que contacte a María José Cádiz en el Facebook, o una persona que toque sintetizador o Chaos Elator, y que sea como de esas ramas. Sería súper bueno que prepararan algo y que se mostraran. Lo otro que sabemos que se va a presentar en el Festival Arras de Suelo es una cosa extraña que está preparando Rafael Enríquez, fotografías y poesía y fotografía. ¿Cómo es tú? Ah, no. ¿Surlala? Ya ha mutado mucho y ahora va a hacer una performance el Rafa. Sí, pero sí, yo he hecho esa performance. Ah, la va a repetir. Sí, o sea, pero no mejor todavía. Pero no en público. Sí, no, sí. Una vez en el viejo Rancagua hicimos una lectura de poesía con Rod y fue buena. Pues interesante, sí. Y ahora ya me desocupé de la cuestión del diplomado de cine. Ah, eres un hombre libre. No. Ni tan libre. Tengo que terminar eso. Ah, pero bueno. Vamos, Rafa, ya. Yo sé que tú lo vas a lograr. Ya. Y hacíamos esto para rellenar, para que la María José... agarrara su guitarra. Sí. Porque estamos tocando en vivo. Este es nuestro... Sóplame. Este es nuestro quinto capítulo... ¿O sexto capítulo? Quinto capítulo en Acordes Terrenales. Y ella, María José Cádiz, es la primera cantante que se pone de pie para tocar. Todos los demás habían tocado sentadito, así como niños buenos, pero no, ella es mucho más solemne y se coloca de pie para tocar sus temas. Ahora ella se va a despedir. Con un temita. Sí. Presente su tema, por favor. Esta última canción, yo quiero que sea mi single, número 2. Se llama Tácticas Necias. Hablé delante de ella, güey. Soy práctica al soltar, no tengo edad. Soy dialéctica al ganar, a que no adivinas quién soy, a que no adivinas quién soy. Feme, no paro de pensar, la cabeza es mi centro de gravedad. Y es que cuando la censuran me voy de cacería con violencia terrenal. ¿A qué no adivina quién soy? ¿A qué no adivina quién soy? Testarudez, me rehuso siempre a perder. Y es que con este disgusto es tan fácil arder. Estimados y estimadas radioescuchas de Radio Manque, eso fue María José Cádiz en Acordes terrenales. Aprovecho de darle las gracias a la Coté por estar acá, por compartir su música, sus experiencias. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ojalá esto, o sea, qué bacán el alcance de la radio, qué pulento. Es otro mundo. Acabamos de reventar una nueva burbuja en María José Cádiz. Totalmente. En Acordes Terrenales, les recuerdo que Acordes Terrenales es un programa de radio que fomenta el registro y difusión de artistas locales de la ciudad de Rancagua y sus alrededores. Y parte de nuestro, aparte de entrevistar a los artistas, nosotros hacemos un registro de todas las veces en que estos loquillos se les ocurre presentarse. Así que hacemos una pequeña pega que es decir los panoramas y también hacer unas cuñas de los panoramas que cubrimos en el fondo. Este fin de semana pasado asistí al EFE de Festival en el Espacio Rústico y tomé algunas cuñitas de tanto los organizadores como de una banda local y de una banda invitada, porque en este EFE de Festival habían bandas de Valparaíso, de Santiago y de Rancagua. Así que se hizo una mixtura bastante entretenida y vamos a pasar con ellas y luego con los panoramas, y ya estamos terminando, llegando al final del fin. Así que adelante, estudio, para pasar esos registros. Acordes Terrenales en la 102.9. Hola, hola, hoy es viernes 9 de febrero y me encuentro en el Espacio Rústico, en el EFE de Festival. Me encuentro con algunos de sus organizadores. Chicos, por favor, preséntense y digan su nombre bien fuerte y claro. Mi nombre es María Belén, estoy a cargo del área de diseño, stand y exposiciones del festival. Mi nombre es Carlos, yo estoy en la parte de la producción musical de Reventando Espacios. Mi nombre es Cata y estoy a cargo de la feria de Reventando Espacios. Yo soy Nico y estoy soy parte de la organización y eso. Yo soy Pablo Gallardo y soy director del sello Forastero. Ya, chicos, me gustaría que diferenciáramos un poquito lo que es EFE de Festival, sello El Forastero y Reventando Espacio. ¿Alguien me podría explicar de dónde salieron todos estos grupos? Bueno, sello Forastero nació como la necesidad de que los músicos de acá Rancagua tuvieran como una casa o un lugar donde pudieran sentirse apoyados y pudieran distribuir su música en redes sociales, en plataformas digitales y en hacer prensa online y todo lo necesario para poder que funcione bien lo que ellos están haciendo, para que llegue alguien su música. ¿Y ahí quiénes son los que trabajan ahí? De momento soy yo y Nico Contreras y las bandas que estábamos ahí, que son Perro Chico, la mía y Tierra Mojada de Nico Contreras, que son como ¿cuál es tu banda? Yo soy Pablo Gallardo como solista. Ah, ya, como solista. Ah, ya, exacto. Muy bien. Mi banda como solista. Ya, y Reventando Espacios, por favor, explíquenos qué es Reventando Espacios, don Carlos. Es una experiencia. No, ya. No, Reventando Espacios surgió como un grupo pseudo colectivo a inicios del 2016, verano del 2016. Hicimos un ciclo de tocata, como 7 tocatas en torno a 3 semanas. Y a raíz de eso se formó un equipo de trabajo bacán y seguimos organizando eventos, mucho más que nada profesional. Pero eso no es solo tocata. No, eso dio resultado y ahí nos incorporamos nosotros, que somos el segundo elemento aquí, como el signo zodiacal, por así decirlo, una pareja ascendente y descendente, ya sacamos todo. Nos incluimos nosotros con stand y con exposiciones, todo lo que era ya un poco más el mismo sello creativo, pero en el ámbito arte. En el ámbito arte visual. Exacto, hemos convocado a hartos artistas diferentes de la región para mostrar cuadros, fotografías, documentales. Ha abarcado muchas gamas. ¿Y quiénes se han presentado dentro de esos artistas visuales? Mira, ilustradores o diseñadores. En la primera fecha se... O sea, hoy viernes. Hoy día se han presentado stand diferentes de sticker. Hoy día no hubieron expositores, pero sí hubieron stand. Yeah. El día de mañana van a haber expositores y eso. Ya, yeah, bacán, chiquillo. Oigan, ¿y quiénes están tocando hoy día viernes acá en el Espacio Rústico? Hoy día están tocando O sea, ya tocaron la mayoría. Está Amarga Marca, está tocando ahora. Está Tuvo Técnicas Manuales. Yo, Pablo Gallardo. Estuvo El Seis Morado y Medio Hermano. Ya, chicos. Oigan, palabras de aliento, palabras de compañerismo a las personas que se encuentran en Rancagua haciendo cosas parecidas a ustedes. Que se unan, es un proyecto chiquitito pero va tomando fuerza. Nosotros estamos siempre dispuestos y nos sentimos súper felices cuando vemos caras nuevas, sobre todo en conociéndonos, formando cosas nuevas y cada vez más grandes. Eso, que se motive la gente y que nos escriba si quieren trabajar con nosotros en esta. ¿Dónde los pueden encontrar? Reventando Espacio, Facebook e Instagram, chiquillos, para que nos sigan y nos hablen. No tenemos ningún... ni un requisito más que el apañe. Eso. Sí. Ya, chicos. Bueno, y ¿quieren mandarle un saludo a la Radio Manque y a su radio escuchas? Claro. Sí, po. Sí, un saludo a toda la gente que está escuchando Radio Manque y que siga atenta a todo lo que estamos haciendo, porque eso, vamos a seguir haciendo cosas para que para que funcione la finanza. Ya, chicos, esto es Acordes Terrenales en la Radio Manque 102.9. Estimados y estimadas radioescuchas de Radio Manque, estamos en Acordes Terrenales y me encuentro con algunos amigos de Seis Morado y Reventando Espacios en el FD Festival. Por favor, chicos, preséntense, digan su nombre con harto empoderamiento y su razón de ser en este espacio. Hola, yo soy Javier Vargas, soy guitarrista de la banda Seis Morado y parte de la organización de Reventando Espacio en esta oportunidad de FD Festival. Hola, yo soy Rodrigo Aravena y soy baterista de los Seis Morado. Hola, yo soy Matías, bajista y cantante del Seis Morado y también formo parte de la organización de todo esto. Ah, ya, entonces son los causantes de que esto esté ocurriendo en este espacio, aquí en el espacio rústico. Chicos, ¿pueden hablarme un poco de Seis Morado, esta banda? ¿Desde cuándo funciona? ¿De qué se trata su música? Funciona hace rato, pero esta es la primera vez que tocamos. Estamos terminando un disco chico que vamos a liberar muy pronto, muy pronto. Así que va a empezar a tocar también, dar dando vueltas y hacer más tocatas. ¿Y de qué se trata Seis Morado? O sea, ¿de qué trata su música? Sí, en general Seis Morado está como que pasamos todo un año buscando un sonido y creo que lo encontramos ahora con estos seis temas que hicimos. Creo que, por decirlo así de una manera muy genérica, estamos como muy metidos en lo que se llama como el post-punk, así como de los 80, donde sí, no sé, The Cure, Joy Division, New Order, como que nos gusta mucho esa música y estamos como tratando de adaptarla a la música que nos sale a nosotros, como que nos gusta ese sonido y como que de ahí venimos en realidad. Ya, y ustedes como músicos antes tocaban en otras bandas, se conocían desde antes. Sí, antes tenía una banda que se llamaba Hardjacks y ¿ya? Nosotros tocábamos Hardjacks y hasta que se fueron el vocalista y el tecladista. Que fue la primera tocada en Seis Morado el año pasado. Fue una tocada en Argentina y tocamos allá y fue como el debut de Seis Morado y después nos tocamos todo el año hasta ahora. Y este es como la segunda tocada de debut en Chile. No, nos encerramos un año a hacer los temas y echar a andar la banda o el grupo que tenemos con otro nombre y con otra intención, con otra sonoría. ¿Y ustedes son todos de acá de Rancagua? Sí. Nacido y criado, todos nacidos y criados en Rancagua. De la secta Represent. Bernardo Higgins. Bueno, ¿y qué otras noticias podríamos saber de ustedes? ¿Van a lanzar el disco pronto? ¿Dónde piensan lanzarlo? Cosas así. Mira, nos estamos grabando en la casa del Mati. El Mati, el vocalista y bajista. Estamos grabándolo muy, muy autogestionadamente, con las cosas que no podemos conseguir y tratando de sacar el mayor provecho. Durante todo el verano hemos estado levantando esa grabación y yo creo que ya así a principio, en el primer semestre ya vamos a tener una liberación online de los temas y también un lanzamiento, yo creo, como a mediados del primer semestre. Por ahí podríamos tener una primera tocata así, oficial Seis Morado. Claro, para abril, mira, me están comprometiendo. Sí, sería bueno. A principios del otoño ya van a haber canciones arriba. Igual bueno el otoño, me gusta el otoño para lanzar así unos temas, como Sadla, bueno. El otoño es una fecha de cosecha, así que yo les recomiendo que lancen su disco el momento esotérico de Acordes Terrenales. Igual no, Alcey Morado tiene también un momento esotérico. Sí. El estilo Alcey Morado es torrante y esotérico. Torrante y esotérico, eso nos gusta como definirlo así desde nuestra perspectiva. Bueno, entonces chicos, para cerrar esta pequeña cuña, algunas palabras de compañerismo, de aliento a quienes se encuentran en Rancagua haciendo cosas muy parecidas a ustedes. Sí, caleta. De hecho, nosotros mismos estamos haciendo esto porque siempre pensamos que no era algo que no existía antes. Al menos, por lo menos en este estilo no. Este estilo musical, por ejemplo, no se tocaba mucho, y si es que tocaba las bandas, tocaba muy dispersas. Entonces yo creo que lo importante es hacer cosas, como grabarse en la casa, tirar los temas, aunque no suenen profesionalmente. El tema es como sacar tocatas, pero no tocatas solo, sáquense tocatas así como con varias bandas, así tres bandas, y aunque no los conozca nadie, van a llegar los grupos de los amigos de las otras bandas y la cuestión va a resultar así bacán, ¿cachai? Va a llegar mucha gente y se va a empezar a esparcir la cuestión. Un poco es el espíritu también de Reventando Espacio y la organización de este festival también. Sí, creo que es súper bonito apoyar a las otras bandas, y de hecho ahora la organización del Reventando Espacios va a ser más tocadas, como onda acústico y todo eso, para que vengan más bandas de acá arrancado, que ya no tocan con este estilo, claro, de música, quizás, que tocan otro estilo de música, para que nos sumemos todos, sí, en realidad a surgir un poco. De hecho, sí, por favor, escríbanos. Nosotros durante... ¿Dónde los pueden encontrar? En Ciclo Reventando Espacio en Instagram, me pueden escribir al Facebook, yo me llamo en Facebook La Morada del Mati. Y en Instagram igual, entonces ahí podemos hablar. Aquí, bueno, durante el año queremos hacer música trap, rap, la música, sí, que tocamos nosotros. En el festival hay gente vendiendo stickers, taza, libros. Tenemos, entonces, amigos que se van a sacar unos discos rap así. Hay un amigo que se va a sacar un disco rap así muy pronto, el Nelson Jara. Va a sacar un disco rap que lo grabó así en su casa y está muy bacán. Lo grabó con David Reyes también, que también hace mucha música, y lo mostró el año pasado aquí en Reventando Espacio. Pero ahora está grabando con el Nelson. Entonces, igual, el punto es que hay mucha gente, cada vez encontramos más gente se está atreviendo, y eso es muy bonito, así como verlo es bacán, porque encuentro que así se empieza a armar un circuito ya un poco, por decirlo de alguna manera, de bandas, de música original aquí en Rancagua. Muchas gracias por sus palabras, chicos. Gracias. Esto... ¡Gracias! ¡Somos los Morados! ¡Aguante Radio Manque! ¡Aguante Bernardo Higgins! ¡Drogando Espacio! ¡Origins! ¡Y José Barrio también! ¡Aguante Espacio! ¡Aguante Reventando Espacio con la música independiente de Rancagua! ¡Y los diseñadores independientes! ¡Y todo independiente! Estos son Acordes Terrenales en la Radio Manque 102.9. Hola, estimados y estimadas radioescuchas de Radio Manque. Me encuentro en el segundo día en el FD Festival del Espacio Rústico, organizado por los chicos de Reventando Espacios, y me encuentro aquí con la señorita Yorka. Yorka, por favor, dime tu nombre completo y la razón por la cual te encuentras aquí en el Espacio Rústico. Hola a todos, primero que todo. Mi nombre es Yorka Pastenes, soy vocalista y compositora del grupo Yorka, que se presentó hoy en el festival. En el segundo día. Oye, Yorka, tengo entendido que tú no eres de acá de Rancagua. ¿De dónde eres? Yo soy oriunda de la comuna de San Bernardo, de Santiago. Y estamos trabajando con este proyecto hace un par de años ya, unos cuatro años y medio quizás. Soy profesora de música también, mi hermana igual, canto con mi hermana. Y hoy día vinimos a ser partícipe de este evento autogestionado, independiente, que también busca mover la escena cultural chilena, de la música chilena, del arte chileno, acá en Rancagua, que creo que es importante, sí. Muy importante. Oye, ¿y cuántas veces te has presentado acá en Rancagua? Porque yo he visto ya varios afiches en los que he visto que te has presentado junto a Nico Carreño, por ejemplo, que es una de las personas que ya hemos entrevistado en varias ocasiones en nuestro programa. Yo creo que Nico Carreño es responsable de mi primera venida a Rancagua, que fue hace un par de años ya, tocamos en la Casa del Juez esa vez, con mi banda, con mi primer disco. Luego vinimos un verano a tocar a una serie de shows que se llamaban Picnic, que organizaba la municipalidad. Tocamos en una piscina municipal, sí. No me acuerdo de qué villa. De la Lourdes, parece. Sí, puede ser, sí. Y de ahí el año pasado vinimos como en agosto, yo creo que ha sido el día más helado del 2017 que vine, a tocar a un espacio que no recuerdo su nombre, me van a matar. Algo de la esquina, la otra esquina, ¿puede ser? La Casa Esquina. Casa Esquina, estuvimos ahí tocando con Proyecto Solo y con Nicolás, un Nicolás de acá. No, ¿Nicolás Contreras? Contreras, sí, Nicolás Contreras, exacto. Me confundo con el Nico Carreño. Y ahora está nuestra cuarta vez en el FD Festival. Oye, Yorka, ¿me puedes contar un poco de qué se trata tu música y qué instrumentos trabajan ahí? Mi música, yo creo que se basa en la música popular, en lo que, en todo lo que se pueda tocar con batería, dos guitarras eléctricas, bajo. Y nosotros tenemos el plus de que trabajamos mucho las dos voces, como canto con mi hermana. Ha pasado algo bien mágico ahí con las armonías vocales, que es lo que estamos presentando y lo que estamos mostrando, básicamente lo que va a ser nuestro nuevo disco. También me gusta harto como la canción radial, entonces soy como media adicta a los coros, trato de que mis canciones tengan eso, que la gente se lleve algo, que por último así, esta canción, esta me quedó, así que trabajamos harto en los coritos, en las melodías, y yo creo que es eso, es bien pop, puede ser a veces bastante dulce, a veces bastante amoroso, y otras veces bastante triste y rabioso. Oye, Yorka, ¿alguna palabra de aliento, alguna palabra de ánimo para las personas que están haciendo la misma pega que tú, pero en otras partes de Chile o de Latinoamérica? Somos muchos los que estamos trabajando día a día por la cultura de nuestro país para que se valore, este oficio tan bonito que es hacer música. Mi palabra de aliento básicamente es que si es lo que tú amas hacer y si es lo que crees que la gente debe escuchar, hay que darle hasta el final. Esto es difícil, es complejo, nadie lo dijo que iba a ser fácil, pero creo que la única forma de que funcione es en equipo, es colaborándonos, es apoyándonos, y es por eso que estamos hoy día acá trabajando en este festival, que fueron dos días de música, de bandas de Santiago, de bandas de acá de Rancagua, que eso es lo bonito, hacer como esa mixtura. Aparte había una feria de diseño, el mismo espacio rústico vendiendo sus cosas para comer. Entonces creo que cuando uno trabaja en equipo y colabora, podemos caminar juntos y crecer juntos. Como que siento que el éxito individual no sirve tanto si no es en equipo y se comparte y se crece juntos. Creo que la única forma de que las próximas generaciones pisen fuerte es que nosotros hagamos algo fuerte. Es como la fábula de los tres chanchitos, creo que siempre tenemos que ir construyendo con ladrillos, ¿cachai? Entonces siento que estas cosas son importantes, ojalá se sigan repitiendo, y un llamado también a la gente que escucha música: la música no solamente necesita músicos, sino que necesita productores, necesita diseñadores, necesita público, ¿cachai? Entonces es bacán ver todas esas personas unidas en un evento como este, así que ese es mi palabra de aliento: no se rindan, nunca. Muchas gracias, Yorka, por la cuña para la radio Manque 102.9. Esto es Acordes Terrenales. Me encuentro con Alejandra, de Teatro Circo Mínimo y Colectivo Artístico Línea Continua, y ella nos va a hacer una invitación para las próximas actividades que se vienen con estas dos agrupaciones circenses de la región de O'Higgins y Rancagua. Bueno, sí, la invitación es súper cordial para que empecemos a tratar de mover el cuerpo, a generar nuevas instancias dentro de nuestro cuerpo. Y los invito a la Casa Circo, que queda en las 105 Los Guindos, Machalí, donde todos los sábados a las 6 de la tarde estamos haciendo trabajo de acrobacia, trabajo de tela, de trapecio, para todo tipo de persona, no importa que sea músico, contador, abogado, todo tipo de persona puede ir a ejercitarse un poco y a entrar en el mundo del circo, que sería ideal para sus cuerpos, se los juro, se los garantizo que se los va a agradecer. Oye, por favor, repítame, ¿dónde va a ser este ciclo de talleres? Bueno, la Casa Circo queda en Los Guindos, Machalí, Los Guindos 105, Machalí, queda a más o menos unas 6 cuadras abajo de la piscina municipal, por la misma calle llegando a Pisagua, que es el corte. Entonces, 105, Machalí, Los Guindos, cerca a la piscina municipal. ¿Y dónde te pueden ubicar? Me pueden ubicar en el Facebook, Colectivo Artístico Línea Continua, y en el teléfono 569-8405-2705. Muchas gracias, Alejandra, espero que les vaya muy bien. Esto es Acordes Terrenales en la 102.9 Radio Manque. Esto es Acordes Terrenales acá en el 102.9 FM Radio Manque. Como todos los lunes, a partir de las 19 horas. Se está despidiendo ya de nuestro estudio, desmontando María José Cádiz, que aquí nos deleitó con... Aquí nos deleitó con sus hermosas melodías. Claro. Y se vienen los panoramas. En este momento estamos a punto de leer los panoramas. Sí, Rafa, parte tú. Ya, voy a decir un panorama y a pasar un aviso. Este miércoles vamos a tener a Lembranza, que ellos tocan el día viernes 16 de febrero, este viernes a las 22 horas, en el Teatro Bar Bohem de Alcázar, al llegar a Cáceres. Este lugar va a albergar esta música que tiene raíz brasilera. Así que toda la música, la samba brasilera, va a estar ahí en el Teatro Bohem. ¿Cuántas veces te quedaste en Pana sin saber qué hacer un domingo por la tarde tirado en algún lugar de la ciudad? ¿Cuánto tiempo lleva guardada esa bicicleta llenándose de polvo porque no sabes cómo arreglarla? ¿Cuántas veces fuiste al taller y saliste con la idea de que te vieron la cara? Mejor aprende a arreglar tu bici, a resolver, a entender cómo funciona, a cuidar de mejor forma tu mejor amiga. En este programa de mecánica se podrán observar distintas partes de la bicicleta, entiende cómo funciona la chancha, problemas más frecuentes, pinchazo, parchado y cambio de cámara. Frenos, regulación, cambio de patines o pastillas, cambio de piolas y fundas. Cambios, regulación, aprende a usarlos, cambios de piolas y fundas. Aprende a cuidar tu bici, la lubricación y el engrase, tips de manejo y aspectos legales para que no te saquen un parte. Esta información es para el día domingo 18 de febrero, desde las 12 del día hasta las 17 horas, en Avenida Las Torres 561. Rancagua, o más conocido como el Espacio Rústico. El valor es de 10.000 pesos y para reservar el cupo es necesario pagar mediante transferencia o depósito el valor del taller. Hay que mandar un inbox al evento, que pueden encontrarlo en la página del Espacio Rústico, o escribir a escuelasparaciclistas@gmail.com. Así te envían los datos. Maravilloso. Este día viernes 16 de febrero, a partir de las 20 horas, seguimos con nuestro ciclo de cine y foro Latinoamérica Feminista, donde estamos exhibiendo diferentes películas de mujeres latinoamericanas que han sufrido violencia o que sufren violencia. La idea es intercambiar diferentes experiencias, tanto de las mujeres que vengamos a ver o de las personas que vengan a ver la película, como también las de la misma película. Eso, aporte voluntario. Y este día viernes daremos La Teta Asustada, película que habla de territorio peruano y de sus pueblos indígenas. Eso. Bueno, resulta que el carnaval de verano de Rengo, que se va a realizar en la Plaza de Armas desde las 20 horas, tiene varias fechas, del miércoles 14 al domingo 18. Y el miércoles está Álvaro Salas con Douglas, después el jueves está Manuel García, el viernes está Mar Azul con la banda Conmoción, súper entretenido. Y el sábado está Marco Yunas con la Sonora Casino para bailarle todo el cuerpo. Todo el cuerpo, la cuerpa. La cuerpa. Y el domingo 18 está Chiletno con una escuela de samba, gremio recreativo. No vayan a ver a Álvaro Sala, no vayan a ver a Álvaro Sala. Un asiento por favor. Álvaro Sala, por favor. No, sí, no vayan. No, es Álvaro Sala y Douglas. Tan puras cuestiones así como, aparte que tienen el asunto de los chistes misóginos y Douglas puro cortavenas. Bueno, que... y si lo van a ver, vayan a lanzarle un tomate, pues. Ah, sí, sería interesante. La gente que necesita comer, a pifiar. ¿Cómo van a perder un tomate? No, pero un tomate podrido, pues, por ahí. ¿Tú crees que yo voy a desperdiciar un tomate? No. Se lo después de frito. O sea, otra versión. Bueno, pongámonos serios. Tú tenías un panorama. Sí, yo tengo un panorama para el día mañana, o sea, mañana martes 13. Uy, qué miedo. Martes 13 de febrero a las 19 horas ahí inaugura una exposición llamada Pájaro, de tres artistas visuales, entre ellos mi madre, Ángela Vázquez Cádiz, acerca de aves chilenas. Entonces hay hartos trabajos ahí. ¿A qué hora es la inauguración? A las 19 horas. Ya, ¿y en la casa del Pilar de la Esquina? Ya, muy bien, muchas gracias. Rafa. Así que vayan. No, ahí nomás, porque lo otro sería contraponerme al ciclo de cine feminista. No, Ah, no, que va a estar Vampiro en La Habana, en la Casa de la Cultura a las 9 y vengan a ver mejor el ciclo de cine feminista acá a la Radio Manque. Sí, Vampiro de La Habana. Porque está en YouTube. Bueno, muchas gracias María José por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias Rafa por Radio Controlar. Muchas gracias Poli por llegar. Esto fue Acordes Terrenales en la Radio Manque 102.9. Nos vemos en otro próximo capítulo. Chao, chao. Cerramos los capullos de los acordes terrenales del día de hoy. Nos encontramos el próximo capítulo con más comunicación y mayor reflexión.